más que Superman. Quiero decir, Gustavo Mazarrica, nada más, señores. Acá lucha, por favor. Para todo el mundo, sí o sí. Andrés Calamaro. Uno solo, Polo Cordelias, el del solo. ¡A vuestras espaldas! ¡Pachorra y Quebracho! ¡Dos de oro, señores! ¡Miguel Abuelo! Thank you.